tener, pero por suerte lo tenemos hoy. El otro día se provocó, el lunes más precisamente, la apertura de la actividad legislativa local. Y obviamente hay un balance, una memoria de lo que fue la gestión del ejercicio número del año 2022, con un discurso contundente del intendente Enrique Cresto, que le dio un rol clave a la situación financiera del municipio. Para eso estamos en comunicación con el contador Álvaro Sierra, secretario de Gobierno y Hacienda del municipio, quien además juega un rol clave para esta situación de la Municipalidad de Concordia. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, bien, Álvaro. Disculpa, pedirte disculpa por lo de ayer, pero bueno, por suerte te tenemos hoy. Bueno, analizamos la situación del municipio financiera, la descripción de lo que te pareció el discurso del intendente, Álvaro, dándole un rol importante al superávit, al equilibrio fiscal, de lo que fue el ejercicio 2022. Bueno, sí, es cierto. Dentro de lo que fue el discurso, tuvo un apartado importante, todo lo relativo a la cuestión fiscal y financiera del municipio, teniendo en cuenta fundamentalmente que, bueno, que uno de los ejes justamente de la gestión pasaba por lo que era el equilibrio fiscal, y bueno, explicó por qué era tan importante el equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, un municipio que tiene sus cuentas ordenadas, lo convierte en un municipio. Hola, hola. La comunicación está, pero no está saliendo. Álvaro, ¿me escuchás ahí? Se nos cortó. Vamos a intentarlo todo en vivo. A ver si ahí podemos restablecer la comunicación. A ver, estamos intentando. Esto es radio en vivo. Ahí estamos, Álvaro, ahí seguimos. No sé en qué parte quedé. No, estabas hablando justamente de lo importante de el equilibrio fiscal para un municipio ordenado, que estaba justamente ahí. Bueno, no, parte de su discurso fue muy importante esta explicación que dio, ¿no? De por qué el equilibrio fiscal, el tema de haber tenido superávit fiscales, es tan importante. Todos sabemos que mencionaba recién que la solvencia fiscal es sinónimo de gobernabilidad. Uh-huh. Es decir, no se puede gobernar hoy si uno no tiene recursos del Estado, ¿no? Y por eso la importancia del equilibrio fiscal. Los 7 años de su gestión siempre cerraron con superávit fiscal. Nosotros, justamente, ese superávit fiscal está por ordenanza fijado su destino, ¿no? Seguro. Entonces el 50% de ese superávit fiscal va directamente a obra pública que se ejecuta enseguida en forma automática el año siguiente, y el otro 50% restante va a un fondo anticíclico. Uh-huh, uh-huh. Y también eso es otra de que uno puede tomar como novedad en lo que fue la gestión de él, haber creado un fondo para afrontar contingencias económicas o sociales que puedan venir. Todos uh-huh. sabemos que la economía es cíclica y, bueno, nos pasa a veces pasar por periodos de crecimiento y otros por periodos de crecimiento. Y, bueno, si bien ese fondo, esta gestión, nunca tuvo que apelar y se valió de sus propios recursos, bueno, es bueno que él esté dejando un municipio, como lo dijo, desendeudado, que esté dejando un municipio que venga, no tenga problema de estar pensando cómo hace para pagar los sueldos. Uh-huh. Y encima de todo eso, que tenga un municipio que tenga un fondo anticíclico, o por lo menos ante determinadas contingencias que sean de corto plazo pueda amortiguar con ese fondo. Uh-huh. Álvaro, sí. Utilizó la palabra autonomía. ¿Cómo podemos explicar eso? Porque uno entiende que le da cierto respiro a un municipio el tema de la autonomía. ¿Cómo lo podemos explicar a eso? Bueno, justamente todo lo que estaba mencionando tiene que ver con eso. Cuando uno tiene un municipio con equilibrio, cuando tiene un municipio desendeudado, cuando tiene un municipio donde no más del 50% del presupuesto va a sueldo, lo que le permite tener inversión en obras públicas importante, y eso se ve en cada uno de los presupuestos, hace que sea un municipio autónomo y que no necesite tanto del financiamiento social. Por supuesto que el hecho en Concordia ha sido en ese sentido una de las ciudades que ha sido más beneficiada con recursos nacionales y provinciales, pero esto tiene que ver con darse cuenta que hay obras y acciones de gobierno, que como él lo mencionó en el discurso, que es prácticamente imposible pretender que todo eso se lleve adelante solamente con recursos municipales. Así que ahí entra, independientemente de, por un lado, tener una administración ordenada, entra lo otro, de tratar de ir, tener buenas relaciones con nación y provincia, trabajar en forma conjunta y articulada, porque es mucho el financiamiento que se consigue a través del Estado Nacional y Provincial. No solamente a través del Estado, también a través del sector privado, en este caso hablemos de los organismos internacionales, como el Banco Interamericano. Él nombró la cantidad de obras que hay hoy financiadas por el BID y la cantidad de obras que están los proyectos presentados por la Municipalidad de Concordia, y que el BID ya ha dado el visto bueno, pero está esperando que obviamente estas obras que están en ejecución se terminen para dar lugar a las otras, ¿no? No le pueden dar todo a Concordia, pero en eso hay una planificación. Seguro. Que lo explico muy bien de cuáles son las obras estratégicas en Concordia, por eso Concordia hoy tenemos el aeropuerto internacional, que los próximos meses ya va a estar habilitado, en la planta potabilizadora de agua, la planta de fluentes cloacales, son todas inversiones de muchos de millones de pesos, que como mencionaba anteriormente, con recursos municipales era muy difícil, o lo que fue toda la reforma y modernización del campo del abasto. Bueno, eso es un rol importante, Álvaro, y te lo pregunto, y ahí jugaste vos un papel importante que tiene que ver con la modernización del municipio en general, pero a su vez que después repercutió estar en el podio de las ciudades más transparentes. También Enrique le da un papel importante a estos temas. Sí, la transparencia hoy en día en cualquier gobierno, e inclusive ataríamos más todavía en el tema local, es sumamente importante porque es lo que da legitimidad en el día a día a la hora de gobernar. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, por eso el portal de la Municipalidad de Concordia tiene toda la información que uno quiera ver, desde sueldos de los funcionarios a todo lo que tiene que ver con la información financiera, a lo que tiene que ver con los distintos actos administrativos que hace el Ejecutivo, no solamente a través de decretos, sino también a ordenanzas. Uno puede ver toda la normativa, puede acceder a todo tipo de información, puede ver los concursos que se hacen, cómo quienes ganan, quienes siguen en el orden, porque después cuando se solicita nuevos recursos humanos, se sigue en ese orden, se publica todo. Eso tiene que ver, bueno, aparte ha sido reconocido, ¿no?, por la Fundación Mediterránea, que utiliza indicadores de transparencia, que son los de la Universidad de Barcelona, que de esa manera se evalúa la transparencia en Europa. Ese mismo criterio fue el que utilizó la Fundación acá, y bueno, que nos dio a Concordia primer lugar a nivel provincial y tercero a nivel nacional. Y Concordia además es el único municipio que tiene un portal exclusivo en materia de transparencia, y ahí están todas las normativas que hay relativo a lo que hace justamente a la transparencia, ¿no? Y todos los días se están dictando normas, se están dictando medidas que van en esa dirección. Entonces el orden financiero, la transparencia y la productividad del gasto público, o sea, tratar que nuestro presupuesto no se vaya, que también lo explicó en su discurso, que no se vaya como en otros municipios el 70 o el 80% en sueldo, y a su vez, o sea, nosotros tenemos hoy actualmente entre 47 y 48%. Que fue un caminito, ¿no? Álvaro, esto fue un caminito que arrancó de los primeros años de gestión, se empezó a bajar ese porcentaje y hoy se logró bajar abajo del 50%, que es un datazo, ¿no? Es un dato muy importante, sobre todo lo que manejamos presupuesto, sabemos que este tipo de números es fundamental. Inclusive, después de la apertura, había funcionarios de la Intendencia de Salto y nos preguntaban cómo, por un lado, Concordia bajó ese porcentaje que estaba en el 63% al inicio de gestión, al 47, al 48, y por el otro lado, da los mayores aumentos salariales. Es decir, sonaba como contradictorio, si da los mayores aumentos a la edad, tendría que haber aumentado el porcentaje, no haber bajado. Bueno, justamente lo que hizo que se puedan cumplir esas dos cosas que fue sumamente sumamente sano para la administración municipal es la ordenanza que él mandó, una de las primeras ordenanzas que mandó ni bien asumió, que fue la de haber congelado la planta permanente. Uh-huh. Eso nos permitió tener controlado el gasto personal. Cuando nosotros asumimos había 2.004 personas en planta permanente y hoy hay 1.900 y, claro, y piquito, hay más o menos hay 100 y pico de personas menos. Y eso es lo que nos ha permitido, vamos a decir, a esto agreguémosle que también junto con esa ordenanza fue otra donde se estableció que el ingreso a la administración pública tiene que ser por concurso público, que tiene que tener títulos secundarios, que obviamente no puede tener antecedentes penales. Uno dice estas cosas y parece que debería ser lógico, bueno, pero esto no había nada antes de esto que estableciera un criterio cómo a partir de ahora se puede entrar en el caso, hablando, ¿no?, de la Municipalidad de Concordia. Álvaro, te pregunto porque me vi sorprendido porque no lo sabía el dato. Primero dice que a través del censo se enteran de números claves para la ciudad. Habló de que él se pondría triste, dijo, o algo así, de que la gente se vaya, que Concordia tiene la cuestión al revés, que y ahí tira el dato de que ingresan familias a la ciudad. Y ahí habló del porqué de eso. ¿Dato importante eso o no? Por supuesto, sí. En realidad fue también como un análisis del famoso tema de que Concordia es la segunda, la ciudad más pobre del país. O sea, obviamente esto hay que seguir repitiéndolo porque por ahí vamos a decir eso es absolutamente falso. Uh-huh. Todos sabemos que el INDEC hace semestralmente publica la estadística donde toma 31 ciudades, dentro de las cuales 24 son capitales, uh-huh, y después son las ciudades, las capitales alternas, dentro de las cuales entra Concordia en ese ranking de que son las 31 ciudades más importantes del país. En uh-huh, ese ranking queda segunda o tercera, o sea, no es en el ranking de 2.200 ciudades. No, sí, está bueno aclararlo. Sino de 31 ciudades. Y entonces, claro, el tema es, a ver, todos tenemos que estar, acá no estamos hablando que los indicadores de pobreza que hay en Concordia, que son altos, no estamos hablando que en Concordia es alto y estamos en una provincia donde es rica y en un país rico donde no hay pobreza. No, estamos hablando en un país donde es pobre, con indicadores que superan el 40% de la pobreza a nivel nacional, y estamos hablando lo mismo a nivel provincia y si bajamos. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, la crítica en todo caso tiene que ver con que Concordia en eso está por encima del promedio a nivel nacional. Ahora, él lo que hizo fue una explicación por qué está por encima a nivel nacional. No es que Concordia esté por encima a nivel nacional porque económicamente Concordia sea una ciudad pobre, es todo lo contrario. Es la ciudad que tiene mayor patentamiento en términos per cápita de la provincia. Si uno ve la distribución de lo que es la base, la carga tributaria de ingresos brutos, es una de las que mayores recaudación tiene la provincia en materia de ingresos brutos, también medidos en términos per cápita. Entonces lo que tiene que ver fundamentalmente es con que Concordia es una ciudad donde muchas ciudades del norte argentino, por esta situación que estamos hablando, del potencial que tiene Concordia, gente vulnerable viene a trabajar a Concordia. Todos sabemos que hoy la canasta familiar más o menos está en 170 y pico mil pesos, uh-huh, y hay mucha gente que trabaja formalmente y está por debajo de los ingresos, uh-huh, o sea que está en situación de pobreza. Entonces Concordia, a su vez, es una ciudad que también en promedio, en materia de empleo, está por encima del promedio. Entonces, ¿cómo se puede decir que es una ciudad pobre si es de las ciudades que más crece en términos de población? ¿Sí? Está también por encima del promedio. De empleo también está por encima del promedio. Y obviamente tiene que ver con esa migración de muchas familias que vienen buscando una oportunidad en Concordia, que vienen en una situación de vulnerabilidad. Y más, si uno hace tiné los datos de la cantidad de gente que hoy, cómo está actualmente compuesta Concordia, va a ver que muchas de los que viven ahí, un gran porcentaje de lo que es la población de nuestra ciudad, tiene que ver con eso, con gente que se ha radicado en los últimos años de otros lugares del país buscando oportunidades, mejores oportunidades. Eso tiene que ver, es claro eso de decir pero bueno, hay que repetirlo porque por ahí se utiliza mucho políticamente. Y esta cuestión de estigmatizar Concordia y mostrar imágenes del campo del abasto que era de hace 20 años atrás, Bueno, eso hay que mostrarlo, mostrar lo que es hoy el campo al abasto, y lo que era hace unos años atrás, ¿no? Uh-huh. No, y aparte, esto que vos decís, viene gente que estaba pasando por situaciones vulnerables y se encuentra con un sistema de salud, que varios de ese sistema de salud corresponden al municipio, más allá de los hospitales, están los centros de salud, pero los CDI, ¿no? Para los más chiquitos, le da ciertos parámetros para que se instalen en la ciudad también, ¿o no? Claro, es que tiene que ver con eso. Es decir, en Concordia tenemos 3 hospitales públicos y tenemos toda la red de, como mencionaba, de los centros de salud que están a cargo del municipio, que son 18, si no me equivoco, centros de salud, por todo distribuido por toda la ciudad. Entonces tienen garantizada salud, tienen garantizada educación, es una ciudad que genera empleo, como mencionamos anteriormente, es una ciudad que tiene río, es una ciudad que tiene todo. Entonces, obviamente, ese tipo de población busca esa oportunidad en nuestra ciudad y, bueno, de alguna manera hay que atenderlo y por eso, a ver, hay muchos que lo que la idea de, frente a esas situaciones es hecho. Yo creo que comparto con la idea del intendente, no es echar a nadie, sino buscar las oportunidades para que esa gente se incluya. Seguro. Pero bueno, también tenemos que entender que estamos fuera de lo que estamos hablando, estamos en un momento donde el país es muy complicado y muchas de estas cosas que estamos hablando, esto de la pobreza, del salario mínimo, esto tiene que ver con cuestiones macro, tiene que ver con la situación real del país. Si no lo puede esto cambiar un intendente, obviamente. Entonces, bueno, eso es importante en su discurso haber también dejado un lugar para explicar esto y no tener miedo. Hay que hablar de todas estas cuestiones que por ahí se tiran y que por ahí hay un desconocimiento, o bueno, o a veces tal vez con otras intenciones se tiran información que son falsa, ¿no? Uh-huh. Álvaro, te voy a hacer una pregunta, pero es bastante amplia. Me pareció interesante la explicación que dio por la situación energética cuando explicó en base a lo que pasa con el EDOS, que dijo que cuando ingresó pagaba tanto, ahora 12 millones, y que con la nueva planta potabilizadora esto va a ser mucho más alto. Y ahí habló del impacto que pueda llegar a tener el tema del pago diferenciado de la tarifa eléctrica. Pero también a esto quiero sumarle el tema de los beneficios fiscales que ha tenido algunos sectores con el tema del alumbrado público, que tiene que ver también con lo energético. Que me hagas un combo en una respuesta de eso, Álvaro. Bueno, por un lado, explicar un poquito, que también lo mencionó en el discurso, de en materia política tributaria había un objetivo claro, que era bajar la carga tributaria. Uh-huh. Fue el único municipio de la provincia que bajó las 4 tasas. La tasa comercial, que la bajamos del 1,8 al 1,3% y quedamos por debajo del promedio de la provincia, que es 1,6. Perfecto. La tasa de alumbrado público, como mencionaba, se había bajado del 22 al 1,6, al 16 y al 15% para el comercio. Después, en la época de los tarifazos, se subsidió los bajos consumos. Después bajamos, hace poco hicimos una reducción del 50% a los hoteleros y al sector gastronómico, y hace unos días se tomó la decisión y fue aprobado creo que fue por unanimidad en el Consejo Deliberante, de bajar la tasa de alumbrado público a todo el sector comercial, que estamos hablando de 10.500 contribuyentes, también un 50%. Ahí es la baja de la tasa de alumbrado. Y con respecto a la tasa inmobiliaria y a la tasa de servicios sanitarios, que también todos los años la actualización en la impositiva siempre fue por debajo de la inflación. Uh-huh. Para dar un ejemplo, en el 2022 la actualización fue de un 60% y, como todos sabemos, la inflación cerró en un 97%. Uh-huh. Entonces, todo eso implica ir bajando la carga tributaria. Al mismo tiempo, fuimos acompañando, también eliminando tributos y derechos que eran distorsivos, que tenían poco efecto o poco impacto en materia presupuestaria, o sea, en materia de recursos, y que generaban burocracia y pérdida de tiempo, que era innecesario. También trabajamos muy fuertemente en eso, en simplificar todo lo que tiene que ver con la presentación, la liquidación y el pago de los tributos municipales. Uh-huh. Y yendo al tema de la energía, creo que coincido con el mensaje que él dio, que es el momento de que todas las fuerzas políticas, porque esto es un problema que muchos años, esto no lo va a resolver un gobierno, y en cierta forma en ese mensaje, si uno lee un poquito entre palabras, lo que hizo una especie de convocatoria a todo el sistema político local, tal vez regional, de que el tema de la energía hay que encararlo, y hay que encararlo porque la energía tiene que ver con muchas aristas. Uh-huh. Es decir, obviamente la municipalidad está trabajando en hacer algo para incentivar la erradicación de industria y que tengan un costo de energía barato. En eso está trabajando la Secretaría de Producción, uh-huh, el EMAPI, y seguramente va a haber novedades próximamente. Pero acá también tenemos que hablar del tema de la energía para todo, el costo, claro, de la energía para todo. Bueno, dentro de eso tiene que ver muchas cosas, tienen que ver con leyes que son nacionales, otras que son provinciales, y bueno, y en lo local nosotros estamos trabajando. El tema de la energía es fundamental, porque bajar el costo de la energía hace que podamos tener competitividad en cualquier tipo de actividad, porque es uno de los costos principales que tiene una empresa, una pyme, el costo de la energía. Así que eso tiene que ser como una especie de política de Estado. Uh-huh. Y, insisto, como lo dijo también él, esto, la única forma de avanzar y de lograr hechos concretos es que todo el sistema político vaya en forma conjunta, ¿no? Uh-huh. Entre Ríos tiene que plantar la bandera del tema de la energía, y bueno, hay que tratar de lograr que eso se convierta en una realidad. Uh-huh, ahí está. Bueno, siempre has dicho, ¿no? La solución económica tiene que venir por la parte de la solución política, en lo energético sería lo mismo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Siempre caemos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, quien resuelve los problemas es la política. Uh-huh. Si bien sabemos nosotros que el país está pasando por una crisis económica y social, más allá que viene creciendo, pero si uno ve los últimos 15 años, 12 años, estamos en una situación de estancamiento y con inflación. Obviamente que hemos crecido, el año pasado crecimos un 5%, pero estamos creciendo con pisos que eran bajos. Y ya el crecimiento para que se prevé para este año es mucho menor a lo que fue el año pasado y a lo que fue también el 2021. Uh-huh. Entonces, en definitiva, hay que avanzar en acuerdos. El sistema político argentino tiene que ponerse, tiene que salir un poco de todas estas peleas políticas y tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y empezar a resolver, porque como ha ido sumando cuestiones que son estructurales, problemas estructurales, y los problemas estructurales se resuelven, como siempre lo decimos, con todas las fuerzas políticas, uh-huh, yendo para el mismo lado. No puede estar el país, no puede el país vivir permanentemente, el país, las provincias, los gobiernos locales, vivir permanentemente peleados. Es imposible. En el caso de Concordia es un ejemplo de todo lo contrario, porque los 8 años de gestión siempre hemos tenido una oposición absolutamente constructiva, donde en el periodo primer mandato prácticamente casi todas las ordenanzas salían por unanimidad. Uh-huh. Y también se está haciendo un esfuerzo importante para que en este segundo mandato y en este año, que es un año a su vez electoral, también se vaya por el mismo camino. Uh-huh, uh-huh. Y gracias a Dios tenemos una posición muy muy constructiva y por eso se han podido sacar ordenanzas importantes en todas las áreas del municipio, ordenanzas que muchas veces fueron modificadas y cambiadas tanto por los concejales del oficialismo como de la oposición, y esa forma de trabajar, que también Erdo marcó en su discurso, lo del tema de consenso, sí. Es clave en un gobierno a la hora de ser eficiente y de aumentar la capacidad de respuesta ante los reclamos que cada vez son mayores de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Álvaro, te quiero preguntar, y esto es más a una opinión totalmente tuya. Le diste un rol importante, obviamente, a la obra pública, tanto la que pueda generar el municipio como las gestiones a nivel provincial y nacional, ¿no? Que son importantísimos, o internacional, como en el caso del BID o créditos internacionales. ¿Qué rol le das hoy al puesto en el ENOSA de Enrique? Bueno, justamente en el discurso él explicó por qué fue su decisión de cómo fue la historia, ¿no? De cómo llega al ENOSA, porque eso tuvo que ver con varios intendentes que estaban trabajando con Alberto y ahí surgió la idea de que si él llegaba a ser presidente, muchos de los cargos importantes iban a ser ocupados por intendentes, y así sucedió, fueron un montón de intendentes a ocupar cargos importantes a nivel nacional. La visión que tuvo él, el por qué, porque justamente lo que hablamos anteriormente, muchas de estas obras son imposibles de llegar a realizarlas con el presupuesto municipal. Y él ahí podía jugar una articulación importante en Nación, y de hecho eso fue lo que ocurrió. Son más de, creo que no me acuerdo bien, de 400 o 300 y pico de obras en toda la provincia de Entre Ríos, y la cantidad de obras que nosotros tenemos en toda la ciudad, a lo largo y ancho de la ciudad, porque aparte no eran las obras solamente de Nosa, sino el estar ahí le permitía articular y tener un contacto más estrecho con el Ministerio de Obras Públicas, y eso hacía que de otros programas que no tenían que ver con el Nosa también vinieran a Concordia. Entonces es esa posibilidad de que él haya estado ahí, que le sirvió muchísimo a la provincia y a nuestra ciudad, fue clave, máxime teniendo en cuenta que siguió teniendo el gobierno seguía conducido por el viceintendente y por el gabinete que había conformado él, ni bien había sido reelegido nuevamente como intendente. Así que eso fue un poco por qué la importancia de haber ido a Lenosa, y hasta el día de hoy tenemos obras que están en ejecución, que son estratégicas para nuestra ciudad y bueno, que han venido de ahí, ¿no? Pues claro, y se siguen abriendo puertas más fáciles en Buenos Aires, ¿no? Dijo, si bien Dios atiende en todas partes, Buenos Aires se pone más cercano, ¿eh? Álvaro, te pregunto, estaba mirando la página de, más que nada relacionada al turismo, que tiene que ver con Compartir Concordia, que también muestran cifras con lo del impacto del turismo. El otro día le diste un papel importante al tema turístico para lo que se viene. Va a seguir, bueno, obviamente los beneficios para el sector que ya describiste. ¿Cómo estás viendo eso? No, el turismo es una de las áreas más importantes que tiene el municipio, por el potencial que tiene el turismo en Concordia, ¿no? Por eso se ha hecho muchísimo desde la Secretaría de turismo, se viene trabajando muy fuertemente y eso se ve en los números, ¿no? Cada fin de semana, ni que hablar, los fines de semana largo, o sea, Concordia se llena. Y está todo en la página, ¿eh? Está bueno eso. Está todo en la página, se publica absolutamente todo, todas las camas ocupadas, toda la información en materia de turismo. Semanal uno lo puede ir siguiendo, creo que se llama laboratorio, algo así, de turismo, donde está toda la información relacionada con lo que está pasando. El turismo es sumamente importante porque, primero, es una industria limpia, es una industria que genera rápido empleo, es de los sectores económicos más dinamizadores, y vuelvo a repetir, y que está en línea con lo que es el medio ambiente, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente hoy en día. Y Concordia tiene un potencial enorme porque tiene río, porque tiene lago, porque geográficamente está ubicado en un lugar central, y porque tiene buena gastronomía. Tal vez en materia de hotelería debería ir avanzando un poco más, porque se queda hoy de tener ante una capacidad del 50, promedio 40%, hoy siempre está lleno. Así que la inversión en Concordia en hoteles es una buena alternativa. Y en estos momentos justamente la Secretaría de Turismo está trabajando en proyectos como estimular inversiones para erradicar y aumentar la instalación de hoteles, que creo que es lo que estaría faltando tal vez a Concordia. Pero tenemos todo, tenemos termas, tenemos varias termas. Está. El parque acuático. Está, sí, aparte de esto del crecimiento de las camas y de los hoteles o los hospedajes, sería un golazo para seguir creciendo. Álvaro, te pregunto, desde el año 91 que interanual la Argentina no tenía una inflación de 3 dígitos. Bueno, ahora llegamos, ¿no? 102% y pico. Me imagino que se abre un escenario también de la discusión paritaria, ¿o no? Sí, ahora se dio a conocer la inflación de febrero, 6,6. Como mencionabas, la interanual es 102.5. Justamente nosotros, por eso siempre esperamos el mes de marzo, ya es histórico, inclusive antes de este gobierno, se sientan con los gremios, se empieza a charlar y la paritaria arranca en marzo. Estamos hablando con los distintos gremios. La idea es la semana que viene tratar de arribar a un acuerdo y poder anunciarlo. Y el compromiso del intendente, que también lo dijo en el discurso, es seguir garantizando que los salarios de los trabajadores municipales no pierdan contra la inflación. El año pasado el aumento salarial fue del 102% y la inflación fue 97%. Concordia es uno de los municipios que da mayores aumentos, que tiene los mejores salarios de la provincia, y lo que esperamos que en este 2003, más allá de lo que termine la inflación, podamos tener la capacidad de respuesta de cumplir nuevamente con eso. Para nosotros es clave el tema de que los aumentos salariales estén por encima de la inflación. Yo creo que esta paritaria que vamos a arrancar, no creo que tengamos problemas, porque en realidad la metodología va a ser muy similar a la que hicimos el año pasado. Establecimos una meta hasta julio, en julio nos sentábamos de vuelta, veíamos cómo estamos con el aumento y la inflación, y ahí íbamos corrigiendo. Inclusive, dado que el año pasado la inflación se disparó, ya a partir prácticamente de septiembre, todos los meses se iba aumentando los sueldos. Y íbamos llevando el compás de la inflación. Así que un poco la metodología esa, porque obviamente, si bien la inflación interanual marca que es 102, no podemos saber si vamos a terminar en un 102 o en un 130, por decir un número, o en un 70. Es decir, eso todavía, y más en un año electoral, ¿no? Donde juegan otras variables más de incertidumbre, que hay que ver cómo va a evolucionar la inflación. Álvaro, y ya cerrando, pero te quiero hacer una pregunta. El impacto también es fuerte en el funcionamiento del municipio, en la inflación, ¿no? Porque obviamente que hay asistencia, obviamente que está una estructura importante en salud, más allá de lo que es netamente el trabajador, sino te digo en lo que tiene que comprar, para decir, el municipio, contratar, bueno, lo energético, que lo dijo Enrique, que terminan pagando 12 millones de luz en el EDOS puntualmente, ¿es un impacto fuerte en el municipio, no? Sí, sí, por supuesto, la inflación afecta a todos los costos del municipio, no solamente el salarial. El número que él tiró de costo de energía es solamente obra sanitaria. Claro, por eso, Leo. 18 millones. Ah, 18, bueno, ¿verdad? Ahí, disculpa el error. Cuando él asumió, el EDO pagaba 200.000 pesos por mes. Lo mismo, obviamente, pasó con el costo del alumbrado público y lo que paga la municipalidad. Esos valores se multiplicaron por mucho. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con los costos, obviamente, la inflación impacta fuertemente en la municipalidad. De ahí a que hay que tener un orden estricto en materia de control del gasto público. Por eso nosotros la ejecución del presupuesto la vamos haciendo por cupos trimestrales y vamos corrigiendo esa ejecución en función de los recursos, de cómo va la recaudación. Lo que ha tenido a favor, o que hemos tenido a favor, la provincia, también la nación, obviamente, pero digo, yendo a la provincia y a lo local, es que obviamente el sector público también se ve beneficiado en la recaudación con la inflación. Eso es, todos sabemos que una manera también de financiarse, o sea, no es una manera sana, obviamente, pero digo, una manera de financiarse también el Estado es a través de la inflación. Es decir, es como que para el Estado le produce un efecto neutro. Si uno lo ve desde el plano estrictamente financiero, desde el plano económico, porque por supuesto la inflación es lo peor que hay para todo, para el sector privado y para el sector público también. Pero en materia financiera, yendo a la caja, como quien dice, eso es como que tiene un efecto neutro. Pero también, más allá de que tiene un efecto neutro, obliga al Estado a tener un control estricto y hacer lo más eficiente posible a la hora de contratar, porque la inflación produce una distorsión de precios tan importante que cuando uno va al Estado con los procedimientos que tiene en materia de contratación a ejecutar el gasto, también ese procedimiento burocrático que tiene, que que es burocrático porque hay controles y tienen que estar, no es burocrático. Sí, pero lleva su tiempo. Y en un escenario inflacionario... Es todo un desafío cómo comprar bien con esos tiempos en procesos inflacionarios. Eso es cierto. Por eso nosotros hemos simplificado mucho los procedimientos y en algunos casos hasta hemos pedido excepciones al propio Consejo Deliberante para tener una mayor agilidad en eso. Por ejemplo, cuando hay que comprar algunos insumos relativos a la obra pública o el tema del combustible, o por ejemplo ahora con el tema de las cooperativas de servicio que realizan limpieza para el municipio, es necesario flexibilizar para tener mejores condiciones a la hora de comprar. Ahí está, buenísima la explicación. La última, Álvaro, y para complicarte un poquito nada más, pero sabes que la última siempre para complicar. ¿Qué impacto puede llegar a tener en la Argentina, en la provincia y en Concordia lo que pasa? Ponele como ejemplo el Silicon Bank de Estados Unidos, pero ya hay otros que están ahí complejos. ¿Tenemos que estar atentos a eso? Bueno, en primer lugar, lo que ha pasado hasta ahora es el quiebre de tres bancos en Estados Unidos, que son bancos regionales, o sea que son bancos... De los estados. Menores. Claro que en lo personal yo creo que no va a haber un efecto contagio hacia los grandes bancos. Aparte, el gobierno de Estados Unidos actuó muy rápidamente asegurando en esos bancos, garantizando el depósito de los ahorristas. Entonces, en principio esto, bueno, solamente lo vamos a saber con el correr de los días, en principio esto debería quedar ahí. Ahora no creo que esto se traslade a una crisis financiera, o sea que se traslade a los grandes bancos de Estados Unidos y de ahí a Europa, y de Europa ahí después la tercera fase vendríamos a entrar los países emergentes. Si bien es cierto que por ahí dicen, bueno, sí, pero... ya está produciendo efecto porque los bonos han caído, los bonos argentinos, pero bueno, eso tiene que ver obviamente porque cualquier turbulencia en los mercados internacionales impacta siempre en la Argentina por la fragilidad del país, ¿no? Y las pocas herramientas que tiene el país de aislar sus activos a situaciones en los mercados internacionales. Ahora, si la pregunta es si esto va a afectar fuertemente, en principio, obviamente, si no llega a haber una crisis financiera a nivel mundial, la foto sería lo que ocurrió hasta ahora y debería eso normalizarse. De hecho, el tipo de cambio sigue no se disparó, no tuvo mayor incidencia. Y bueno, lo que todos estamos esperando es justamente que esto haya sido lo que ocurrió a tres bancos, que eran bancos regionales, que estaban más vinculados a dar préstamos a las empresas de tecnología, y como también hay todo un problema ahí con la cuestión de la fintech, de las empresas relacionadas con la tecnología, fue también el impacto que tuvieron estos bancos. Pero bueno, a la crisis esta bancaria yo creo que va a quedar ahí, esperemos que así no sea. Sí me preocupa más el tema de la inflación, este dato del 6,6%. Por otro lado, hubo noticias positiva también debemos decirlo, el Fondo Monetario Internacional apoyó y aprobó la flexibilización en las metas en materia de reservas del Banco Central. Eso no deja de ser por lo menos en el corto plazo una noticia positiva. Y ahora, bueno, todo el mundo está esperando, Estados Unidos, la Fed tiene que fijar la tasa y está el mundo esperando a ver cómo cuánto va a aumentar esa tasa. Cuando aumenta la tasa, eso hace que los bonos de Estados Unidos valgan más y eso obviamente le resta liquidez, en el caso nuestro, a los países emergentes para colocar deuda. En el caso de la Argentina eso no lo afecta tanto porque ya está fuera de los mercados internacionales, pero sí le afecta el tipo de cambio. En materia política cambiaría, sí. Así que es un dato importante que estamos todos esperando, vamos a decir, que la Fed fije cuál va a ser la tasa. Ahí está, te agradezco un montón, Álvaro, la verdad que extensa charla, pero muy clara, como siempre es un gustazo tenerte, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Pablo, y como siempre, a disposición. Perfecto, ahí está, qué linda charla, fuimos por todos lados, la verdad que hoy es el tema en la Argentina, la situación económica, y por eso queríamos hacer...